Cuando hablamos de sufrimiento y padecimiento, nos estamos refiriendo a los terribles cambios que el planeta sufrirá, sumado a la transformación dolorosa que el hombre del exterior experimentará. Estas transformaciones producirán mucho dolor, mas este será necesario para llegar al entendimiento profundo, así el planeta y el hombre llegarán a la cura, elevando su energía a la misma frecuencia que la vibración universal. Las energías pensamientos del hombre del exterior y las energías pensamientos del interano, deberán fusionarse en una sola y para ello es necesario que las energías pensamientos del exterior despierten, comprendan y se autocuren. Los interanos son lo que ustedes conocen como, mundo interior, el yo soy, el yo superior, el maestro interno, el ángel de la guardia, etc. Y muchos nombres que le dan. Para que los interanos se puedan expresar reencarnando en el exterior como humanos, primero tendrán que allanar el camino de regreso y para eso, deberán trabajar con ustedes ayudándolos a aflorar el subconsciente. Este subconsciente se encuentra enmarañado de emociones conflictivas, dificultosas, complicadas, intolerantes, enredadas, confundidas, entorpecidas, oscurecidas y complejas. El trabajo de las energías pensamientos del interior consistirá en hacerles emanar las emociones dañinas y transformarlas en sentimientos. 268. ¿Cómo se transformarán las emociones en sentimientos? No es lo mismo. No es lo mismo, las emociones son sentimientos no entendidos, al no comprenderlos se degeneran en un sinfín de complicaciones. 269. ¿Cuáles son los sentimientos básicos? Existen 9 sentimientos básicos en las energías pensamientos. De estos 9 sentimientos degeneraron todas las emociones conocidas. Estos sentimientos son 9, orden. 8, ecuanimidad. 7, creencia. 6, amor. 5, libertad. 4. Consciencia. 3. Causa y efecto. 2. Sobrevivencia. 1. Antagonismo. De estos 9 sentimientos básicos se degeneraron las emociones. Estas emociones han sido deformadas y distorsionadas por el hombre del exterior, convirtiéndolas en un infinito de energías pensamientos, tan complicadas y enredadas, que hoy en día ni él mismo las comprende, ni sabe cuál es el origen. La dificultad mayor que las emociones tienen, es que han proliferado en forma negativa y enferma, ustedes las conocen como, enfermedades. Estas se exteriorizan y se expresan, desde un simple resfriado, hasta aquellas despiadadas que no tienen curación. El mundo interior, o sea las energías pensamientos de los interanos, los ayudarán a descubrir estas emociones nocivas y perniciosas, hasta que ustedes lleguen a comprenderlas y con ello llegar al origen del sentimiento.